La radio crece. Se mueve. Anda. Y se prepara para la ronda. En Ronda. Mi nombre es Ailín y estoy dando comienzo hoy al tercer programa de Libros en Ronda junto a mi compañero Fer, que está ahí en los controles. Les cuento que Edu está por llegar ahora en un ratito nada más para dar comienzo a la ronda de hoy, donde vamos a estar compartiendo muchas cosas lindas. Vamos a estar escuchando algunas lindas canciones, vamos a estar compartiendo algunas lecturas. Vamos a hablar un poquito de los libros álbum, vamos a estar contando de qué se trata esto de los libros álbum. Vamos a dar también hoy, vamos a inaugurar la sección de cocina. Vamos a estar preparando una rica torta de banana que, si tenemos suerte, nos va a acompañar con la preparación de esta torta la bruja Chija Chija. Así que bueno, les cuento que el programa de hoy se lo queremos dedicar a la amistad, a la magia de los encuentros, a las ganas de compartir, a la creación colectiva, a los afectos. Así que bueno, eso va a ser un poquito el resumen de hoy. Y le voy a dedicar este programa a mi compañero Edu, que todavía no llegó, pero que está en camino. Y vamos a escuchar una canción que se llama Carta al Viento, que es del disco Piojos y Piojitos, y se la dedico a Edu, que el año pasado, que estuve viviendo en Bariloche, les cuento un poquito, me mandó muchas cartas a lo largo del año, y la verdad que fue para mí una alegría enorme estar en mi casa más de una vez en pijamas, pintando, rodeada de colores, con los picaflores que me venían a visitar a la mañana. Y de pronto que sonara la puerta o las palmas, porque no tengo timbre en casa, y me llegara una carta. Una alegría enorme recibir esos sobres enormes que me mandaba Edu, lleno de sorpresas, de colores, de anécdotas. Así que bueno, le dedico esta canción que se llama Carta al Viento a Edu. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a mandar una qué? Una carta. ¿A dónde? A la casa de Luisa. ¿Y qué le vas a poner en el sobre? Un corazón y una tarjetita que dice te quiero mucho, soy tu mejor amiga. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Y como el cartel sabe volar, en una cometa lo voy a mandar. Cuando el viento se ríe un buen rato, le pintan el sobre algún garabato. canción para dedicarle, además de a Edu, al viento, que también nos acompañó bastante ayer y hoy. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De sentirnos acompañados también un poco por la naturaleza. Así que les cuento que una de las cosas que tenemos para compartir hoy es un libro que se llama Haiku. Haiku es un libro álbum. Por si alguno no escuchó alguna vez de qué se trata los libros álbum, les cuento un poco. Los libros álbum son todos aquellos textos o cuentos, libros, en donde el texto y la imagen se complementan de manera casi inseparable. Decimos casi inseparable porque vamos a ver hoy que las palabras tienen mucho para decirnos, ¿no? Además de las imágenes. Desde la radio vamos a poder compartir solamente el texto de este libro, que se llama Haiku, pero dejamos abierta la invitación a todos los oyentes para que, cuando puedan, se den la posibilidad de encontrarse con las bellísimas ilustraciones de este libro llamado Haiku, donde la ilustradora se llama María Wernick. La escritora, la autora de este libro, es Iris Rivera. Les cuento que la imagen tiene tanta importancia en los libros álbum que los ilustradores también son considerados autores de las obras. En una entrevista que les realizaron a Iris y María, ellas cuentan cómo fueron trabajando en conjunto en la realización de este libro. Y Iris decía, ¿no? Cuentan la entrevista. A ver, me perdí, tengo tantos papelitos acá. Iris decía: pensábamos y sentíamos juntas. La mayoría de las veces, por suerte, teníamos sensaciones que nos costaba pensar. Nos costaba poner en palabras lo que nos pasaba a cada una con el aporte de la otra. Nos ayudábamos cuando una de las dos tropezaba con alguna dificultad y no podía avanzar. Y nos sorprendíamos descubriendo que casi sin querer estábamos diciendo más de lo que nos habíamos propuesto. El punto de partida, nos cuenta María Wernick, la ilustradora, el punto de partida fue el texto de Iris, pero a medida que el libro crecía con imágenes, el texto cambiaba. Iris dice: el texto, al encontrarse con las imágenes, adquirió esa maravillosa potencialidad de lo sin terminar, como una figura de plastilina que fuera lo que es y al mismo tiempo pudiera ser de muchas otras maneras. María dice: mirábamos el libro en su totalidad y pensábamos juntas, tanto palabras como imágenes. Así que bueno, en un ratito vamos a estar compartiendo la lectura del texto de Haiku, que tiene, les cuento, unas ilustraciones muy lindas hechas en acuarela. Los invito cuando quieran. Es un libro que está disponible en la biblioteca, aquí en 60, entre 10 y 11, en el galponcito de los cuentos. Así que cuando puedan, cuando tengan ganas, se pueden acercar a chusmear un poquito estas bellísimas ilustraciones. Vamos a ir a una canción de Caetano Veloso o Leoncinho. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para de se entristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã.

Bienvenido, Edu. ¿Cómo estás, Aileen? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, una alegría enorme estar aquí en el programa. Bueno, ¿te cuento un poquito? Dale. Recién, hace un ratito, compartimos la lectura de Haiku. ¿Te acordás de Haiku, Edu? Sí, sí, me acuerdo. Varios momentos especiales en la Biblia y también una vez que nos despedimos. Sí, es un libro que tengo en casa, que disfruto mucho también de compartirlo con las personas que aprecio y estoy muy contenta de haberlo podido compartir también al aire. Te cuento que estaba tan nerviosa antes de leer Haiku, que es un libro que me gusta mucho, que se me traspapelaron todos los papelitos que traje hoy y me salté una parte importante que era de la biografía de las autoras. La biografía, les contamos a los chicos, tiene que ver todo sobre su vida, ¿no? Un poquito, no sé si todo tampoco. Vos, como buen virginiano, a veces exagerás un poco. No es todo, chicos, la biografía. Es una pequeña parte, nada más. Una reseña sería, ¿no? Qué palabra difícil. Un resumencito, para ubicarnos en tiempo y espacio a los autores. Y en este caso también vamos a hablar de María Wernick, que es la ilustradora. Mirá cuando hagamos la biografía de Fernando, ¿no? La biografía de Fernando, hay un adelanto. Sí. En un cuento, me contó un pajarito por ahí que anda dando vueltas. Sí. De qué se. Bueno, no quiero adelantarlo. Lo podemos dejar para algún programa especial dedicado a Fer. No sabemos cuándo es el cumple de Fer, nuestro operador. Tenemos que preguntarle. Y todos. Ah, acá me acaba de soplar un pajarito. Viste que soy media bruja y los pajaritos me hablan. Sí. 8 de diciembre. 8 de diciembre. Y también decirles a los chicos que todos tenemos una biografía. Todos podemos escribir nuestra historia, ¿no? Sí. Y a lo largo de nuestra historia vamos sembrando muchas amistades. Que tenemos la suerte de disfrutarlas, ¿no? A lo largo de la vida. Sí. Y que ese es un poquito la esencia de lo que queremos compartir hoy. La amistad, los momentos de encuentro. Pero bueno, les quiero contar un poquito sobre Iris Rivera, que es la escritora de Haiku, del libro que compartimos hace un rato. Iris nació en Buenos Aires en 1950 y desde entonces vive en Longchamps, una localidad de la zona sur del conurbano bonaerense. Es escritora, maestra y profesora de filosofía y ciencias de la educación. Se desempeñó como docente durante 20 años y también como mediadora en espacios no convencionales, en hogares de niños, ancianos, jóvenes en recuperación por drogadependencia y cárceles. María Wernick, que es la ilustradora de Haiku, nació en Buenos Aires el 12 de febrero de 1958, en Olivos, una localidad del norte del conurbano bonaerense, y actualmente vive en Capital. Bueno, Iris y María construyeron Haiku, que es este libro que compartimos hoy, que, que bueno, hablábamos al principio un poquito de lo que es un libro álbum. Y un libro álbum, la característica que tiene es que las imágenes tienen un peso muy importante, complementan lo que nos dice el texto. Así que bueno, ya hicimos la invitación para que cuando quieran pueden venir a visitar la biblioteca y encontrarse con este maravilloso libro. Les cuento algunos titulitos de Iris Rivera, de la escritora, algunos libros, como por ejemplo Maqueta, En la punta de la lengua, El señor Medina, Aire de familia, Cuentos de por acá, La casa del árbol, Los viejitos de la casa. Los viejitos de la casa es otro libro que está aquí en la biblioteca, que no sabía. Es bellísimo, bellísimo. Bueno, son las dos unas artistas maravillosas que tienen mucho para brindarnos, mucho para seguir conociendo, descubriendo y compartir también sobre ellas. Así que bueno, Edu, te veo que estás ahí. Quiero contarle a la audiencia un poquito. Voy a hacer como una pequeña postal para que se den una idea de la cara de Edu. Unos enormes cachetes redondos. La nariz rosada, con su boina, una sonrisa enorme. ¿Estás contento, Edu? Estoy muy contento porque la verdad que es una enorme alegría estar compartiendo este programa aquí con vos, con Fernando, acá en la radio, en Radio Nauta. Qué bueno. Vos sabés que en el programa pasado nos olvidamos de dar las vías de comunicación. Y no puede suceder eso. Nosotros nos queremos encontrar con nuestra audiencia. No podemos estar... Y con voz de locutor puedo decir las vías de comunicación. ¿Tenés ganas? Se ríe Fernando. Radionauta FM. Teléfono 451-6917. Y ahora voy a ser un poco más normal. El correo electrónico es radionautafm@gmail.com. Y una página, radionautafm.word, es wordpress.com. Y después los más modernos y modernas, que tienen Facebook, que es Radionauta, y Twitter, que tiene Radionauta FM. ¡Jo! Buenísimo. Y bueno, Edu, vamos a escuchar una linda canción, ¿qué te parece? Dale. De la mano de... de... Está Fito Páez y Magdalena Freitas también. Fito Páez, de un disco de Magdalena Freitas que se llama Barrilete de Canciones. Uh-huh. Y se llama Tenemos Tanto. ¡Fum! Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, para estar agradecidos.

hostel donde paramos, una casona antigua de cuento, rodeada de bellísima vegetación, de pajaritos, de aire fresco. Ahí en ese lugar mágico del mundo, en Perú, un señor llamado Alberto, una mañana nos convidó una porción de torta de banana y quedamos felices. Panza así para que, arriba. Además de panza para arriba, no, en realidad nos fuimos a caminar, a recorrer algún sendero de por ahí. Así que, felices, obviamente, después de probar esta riquísima torta, le pedimos la receta. Y a lo largo del viaje la fuimos preparando en distintos pueblitos. Así que bueno, tenemos para compartir con la audiencia esta receta de torta de banana. ¿Estás listo, Edu? Yo estoy listo, pero me parece que alguien está entrando al estudio. ¿Quién será? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y usted? ¿Qué hace por aquí? Estoy de visita. Me invitó Eduardo el Titiritero y Fernando Gómez. Ah, y ahora me acuerdo. ¿Usted es la señora Chija Chija? Perdón. Señora no. Bruja Chija Chija. Ah, bueno, discúlpeme, claro, no me di cuenta con ese tremendo bonete. Lo que pasa es que yo soy un poco chicatita, así entre nos, se lo cuento. Y a veces no me doy... ¿Qué quiere decir chicatita, mijita? Chicatita, que veo con un solo ojo en mi caso. Ay, chicato pero... es bueno, como ver un poquito menos de lo normal. Mire, no me venga con esas cosas. Vengo porque estoy invitada especial para hacer una receta. Bueno, venga, pase, siéntese. Bueno. Deje su escoba estacionada ahí, por favor. Ay, bueno, no hay estación escoba acá en esta radio. ¿Cómo? Ahí está la mía, ¿no la vio? Ah, tiene razón. ¿Saben qué? Espere, voy a encender el caldero, porque voy a encender el fuego. Ah, bueno, ¿pero no, qué? ¿Es un caldero moderno ese? ¿Cómo se enciende? Se enciende eléctricamente, porque así venimos las brujas, modernas, mijita. Ah, moderna, qué bien. Acá Rodolfo Seco no nos deja hacer fuego en esta radio. Bueno, no, en realidad... Quisimos hacer el fogón de las brujas el año pasado y no nos dejaron. Pero vamos a volver con las ideas locas que tenemos. Es que a mí me parece que Rodo le debe tener un poquito de miedo a las brujas, pobre. Para nada. ¿Y está acostumbrado, decís vos? Sí. Es un poco brujo él. Anda siempre haciendo mezclas y remixados, conjuros y hechizos radiales. Bruja, vamos a prepararnos para mezclar los ingredientes. ¿Qué le parece? Me parece muy bien, mijita. A ver, apoye ahí su caldero. Acá está. Lo primero que necesitamos para hacer esta rica torta de banana, ¿trajo alguna lapicera para anotar esta receta o como buena bruja se la va a acordar? Me la voy a acordar, como me acuerdo de todos mis amores. Ah, bueno, no se le vuelan con el viento, ¿no? Para nada. Menos mal. A ver, vamos a pisar 3 bananas. ¿Pisar? Bien maduras. Bien. Que van a ser así, más sabrosa esta torta. 3 bananas maduras. Le vamos a agregar una taza de azúcar y un pocillito de aceite. Eso lo mezclamos bien, batimos un poco. ¿La varita mágica puede usarla? Sí, puede usarla. Muy bien, está ahí. Ahí está. A ver. Ahí eso va quedando, mi varita endulzada por la vida. Ahí, muy bien. Muy bien. Lo que nos falta ahora sería una taza y media de harina. A ver, echamos un poquito de harina. Y batimos bien. Y esto al horno unos 20 minutitos. Y nos queda una torta riquísima para preparar unos buenos mates y disfrutar de una linda tarde. Un horno, muy bien. Vamos a ver a los chicos de la cocina de acá del Olga Vázquez si nos pueden poner la torta al horno. Muy bien. ¿Cuándo va a comprar Radionauta un microondas, Fernando? Ay, esta bruja moderna. Ay, estamos modernizadas. Bueno, igual conste en actas que he hecho toda la mezcla con mi varita. No he utilizado ninguna mezcladora automática. Ah, muy bien. Y señora bruja. ¿Sí? Yo me quedé con una duda. Cuente nomás, mijita. Esto de... Porque hoy estamos hablando de los encuentros, de la magia de compartir. ¿Sí? Y usted acaba de mencionar hace un ratito que se acuerda de todos, todos sus amores. ¿Sí? ¿Y nos va a contar algún secreto de amor o no? ¿O lo dejamos para otro día? Para otro día, porque no me alcanzarían ni 3 programas para contar todo. Ay, bueno, qué interesante, ¿eh? Igual se puso un poquito colorada, me parece, con esta pregunta. Es que las brujas nos ponemos un poco coloradas, no solamente por tomar pócimas. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y por qué más? ¿Por el viento fresco como el de hoy? También, y también cuando nos hacen preguntas de amor. Bueno, vamos a dejar ahí la incógnita para otra oportunidad en donde nos venga a ayudar con alguna rica receta. Bueno, cómo no, cómo no. Quiero mandarles saludos a los brujos de Hernández, La Granja y también de Villa Elisa, porque ellos van a ir al baile que vamos a tener de brujos y brujas el sábado. Ay, qué bueno, mañana. Mañana, por eso me tengo que producir, mijita. Bueno, yo también voy a aprovechar entonces para mandar un saludo a otra brujita que vive en el sur, en Epuyén. ¿Tan lejos, querida? Sí, es una de mis tías, que mis tías son todas brujas, pero que nadie se entere. Bueno, está bien, pero después la vamos a invitar a que venga de visita. Bueno, así que le dejo un abrazo enorme a una de mis tías brujitas que más quiero, que se llama Lucy. Y ¿vos querés saludar a otra brujita? Quería saludar también a la brujita Malem, que por ahí va a escuchar nuestro programa. Bueno, le dejamos un abrazo a Malem y, bueno, en otra oportunidad también vamos a saludar a, o ahora, vamos a aprovechar a saludar ahora a la brujita Primavera. ¿La brujita Primavera que va a cumplir años cuándo? El 21 de septiembre, como buena bruja Primavera. No podían hacer otro día. Entonces, allí van los besos y los abrazos para ella también. Que lleguen hasta Calafate. Y, bueno, vamos a escuchar una canción, porque estamos en la sección de cocina, y vamos a escuchar una canción que se llama Mambo Congrí, que es de Rita del Prado junto al dúo Karma, en donde vamos a ver una serie de animalitos que colaboran para preparar una rica comida, un plato típico de Cuba. Moro y cristiano. Moro y cristiano. Un exquisito plato cubano con frijoles y arroz. ¿Con los dos? Sí, familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. El mambo. A poner el remojo, frijoles de negra raza, y a gusto del cocinero se mide el agua por taza, guabojo de buen cubero. Y si los frijoles son, y si los frijoles son, y si los frijoles son, pa pa pa pa pa pa pa pa pa, frijoles colorao, frijoles colorao, frijoles colorao. Machaca el escarabajo, diente de ajo, que cortar el pez espada, cebolla morada, y que puso el colibrí, un poco de ají, que especia trajo el corcel, orégano y laurel, que va a echar el pavo real, azúcar y sal, y que añadir el jilguero, aceite, vinagre, vino cocinero. Pa-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-pow. Pa-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-pow. Pa-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-pow. Pa-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-pow.

Te cuento que ya se nos hizo un poquito tarde. Acá nos avisa Fer con una cara de asustado bárbaro que nos tenemos que ir despidiendo. Y nos vamos despidiendo entonces. Hasta el viernes que viene. Pero antes pasamos un informecito. El sábado, mañana y el domingo, desde las 5 de la tarde, en el Centro Cultural La Grieta, se va a realizar una muestra de libros solidarios de la Cátedra Lenguaje Visual 3. De la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, muy linda, siempre producen unos libros muy, muy lindos los chicos de la Facultad de Bellas Artes, así que los invitamos a que se acerquen. Bien. A La Grieta. Y la invitación, ¿qué más? ¿Qué otra invitación? Teníamos un par. Para el domingo van a estar los Títeres del Bosque. En Villa Lisa, en el Parque Ecológico Municipal, con entrada libre y gratuita para todo público. ¿A qué hora, Edu? A las 4 de la tarde. Bueno, así que, bueno, habiendo pasado esos informecitos, esos avisos, vamos a despedirnos con una canción de Ataque de Risa, que es un poco lo que me dio cuando te vi llegar con esos cachetes rosados y también con la cara de susto que acaba de poner Fer hace un ratito, el operador, cuando vio la hora. Sí, cuando vio la hora. ¿Nos despedimos de la bruja Chija Chija? No, pero las brujas no se despiden. ¿No? No, no se despiden. Ah, porque me parece que está ahí charlando con los chicos abajo, no sé qué, o se fue a la cocina a ver si picoteaba alguna empanada. O a convidarles torta de banana, no sé. Pero bueno, nos despedimos entonces con Ataque de Risa de Arte, de Aterciopelados, casi digo Arte al Ataque. Que seguramente le gusta a todos nuestros amigos de Arte al Ataque. Sí, así que bueno, hasta el viernes que viene. Chau. Flores, bombardeo amores, disparo flores, bombardeo amores, ataque de risa, invasión de sonrisas, ataque de risa, invasión de sonrisas, de canto y de baile, las milicias, de canto. Estrellas.